No te creo, yo sé bien que te entregaste sin cariño, que tan solo me besaste por besar. Tú quisiste como yo pasar el rato, pero allá en tu corazón de hotel barato solo he sido simplemente un huésped más. Hotel de paso, hotel barato. Perdona mi franqueza, disculpa si te ofendo, eso es tu corazón. Te ofendo, eso es tu corazón.